Hoy recordamos dos jueguecicos, porque, bueno, tenemos una baja, pero no pasa nada, dos juegos, pues, dos señores juegos, ¿por qué no decirlo? Juego. Y vamos a empezar por el primero, por lo obvio, ¿no? Por este señor de aquí. Este señor de aquí, este... Joputa azul. ¿Mario? Sí, es Mario y sus amigos, Waluigi y Pikachu. Y Pikachu, no, una fantástica aventura. Estamos hablando de Sonic de Mega Drive, ¿vale? El primer Sonic. Este quería recordarlo yo porque mi primera consola, la mía propia, fue la Mega Drive. Y con el Sonic. Obviamente. Que este no es el Sonic que tenía yo en su momento. Porque yo, la primera Mega Drive, lo típico, tenías que vender una consola para la siguiente. Y no me acuerdo. Creo que fue la Game Boy Color. Yo por aquel entonces yo quería jugar, a mí me importaba una mierda todo. Casi como ahora, pero. Y bueno, desapareció la Mega Drive de mi casa, pero. Pero bueno, ahora ha vuelto. ¿En forma de chapa? No, en forma de Mega Drive, que es mucho mejor. Y me regaló, o sea, al que se la compré me regaló el jueguecito. No lo he traído con la carátula porque fue en plan de decir, mira, va, para que la pruebes. Me lo regaló, venía la carátula, pero sin el plástico, el papel suelto y tal. Y digo, bueno, voy a traer el cartucho que es, funcione, está un poquito desgastado, pero joder. Al menos no queda tan gitano como la carátula. Sí. La carátula es que está reventadísima. Yo este también lo tengo, dos veces además. Lo típico es que lo ves a un pavo en el Cash Converters y no vas a decirle que no, o sea. A un euro en el Cash Converters tú eso lo ves y no le dices que no. Lo coges no, y te lo no, traes no, a no, yo compro tres. Lo acoges. Si hay dos, pero si yo compro tres. Eso hay que acogerlo, hay que protegerle. Sí. ¡Protegerle! ¡Pah! No, hombre, este no me voy a pegar. Y, a ver, el primer Sonic, efectivamente, del 91, si no, no es el primer juego que jugué. Porque el primer videojuego que yo jugué fue el Duck Hunt de NES. Pero casi, ¿no? Pero el que me hizo enamorarme de los videojuegos fue este. Joder. O sea, este es cuando yo empecé a jugar. Ya más un poquito en serio. Cuando me dejaban también poner la consola. Porque en mi casa había dos teles. Una era el cuarto de mis padres y se me iba a comer dos mierdas. Tenía que poner en el salón. Sí, bueno, espérate. Y en el salón. No olviden lo típico de. ¡No! A la tele consolas no, que me la rompes. ¿Eh? Esa frase la he oído yo. Eso lo he oído yo toda mi puta vida. Y cuando descubres que era una farsa, igual. Probablemente. Que era en plan de que no la pongas, que quiero ver la tele, hijo de puta. Probablemente es que nuestros padres y abuelos, que eran los que nos lo decían, lo decían creyendo que era verdad, no como una mentira para los niños. A ver. Por lo menos mi abuelo, yo creo que lo decía pensándolo. Hombre, yo a mis padres me lo creo también, ¿eh? Lo que pasa es que yo sudaba pollo, ¿vale? O sea, a mí me da igual. ¿Que se rompe? Pues te compras otra, yo creo. No, pero la verdad que, a ver, de pequeño te da igual que se rompiera o no, tú querías jugar y además. Yo también es que pensaba, digo, pero vamos a ver. ¿Cómo se va a romper si te chupa esto? ¿Cómo van a vender un aparato en las tiendas que se cargue otros aparatos? No me cabe en la cabeza. No es un falso, ¿sabes? No, no, yo, de verdad, yo utilizaba esa lógica y ese tipo de cosas, yo decía. Es que no puede ser, no puede ser que lo vendan para romper. No, si yo pensaba igual, digo, no va a romper, tú eres que polla. Y hablando de Sonic, yo nunca tuve contacto con Sega de pequeño, excepto mi primo, que tenía la Master System, la 2, que tenía incrustado el Sonic de Master System. Hostia. Que era una versión menor, obviamente. Y ahí fue donde yo jugué a Sonic por primera vez. Y mucha gente, cuando dicen el Sonic original, y claro, te ponen el de Mega Drive, pues mucha gente dice, no, yo es que jugué al de Master System, que salió claro. Casi a la misma vez, pero era totalmente diferente el juego. Sí, cambiaba. Claro. Y además el mismo que salió en Game Gear. Entonces yo, donde jugué a Sonic, y el Sonic que yo conocía era ese. Hasta que en un cumpleaños de un amigo del colegio pude ver este. Y claro, hostia, es que este. Y cuando lo ves, dices, hostia. La noche y el día, Claro, un tío mío tenía el Sonic 2 de la Game Gear, que era el mismo de la Master System, pero es claro, ves este, ves estos colores, ves esa velocidad, dices, hostia. Y, hostia, esto no es la Master System, colega. esto es mierda seria. Esto es de rico. Sí, sí, y vamos, a mí me molaba un huevo Sonic, era el típico juego que quería, pero que nunca pude tener. Pero, ojo, de mayor he descubierto que. Prefiero lo que tuve, es decir, el contacto con Nintendo, por así decirlo. Sí, yo yo es que a mí me han gustado los dos, o sea, yo Mario lo conocí más tarde. No estoy comparando a Sonic con Mario en ese sentido, lo que me refiero es el catálogo. Lo que tuviste, sí, claro. Y tampoco lo que tuve, yo cojo un emulador y me pongo la Super Nintendo y tengo muchísimos más juegos a los que prefiero jugar antes que una Mega Drive, que la lista es mínima para mí. Hombre, yo lo que... Por el tipo de juegos que tiene, no por otra cosa. Yo es que claro, yo como... Era lo que había en... Mis cercanías era lo que había, no había otro. Y mis cercanías era ninguna. No, pero si yo te digo incluso de juegos que nunca tuve, ni probé, ni vi en mi puta vida. Pero simplemente los juegos... Yo cojo un listado de juegos de una y de la otra, y esto es Super Nintendo y esto es Mega Drive, o sea... Hostia, pues en Mega Drive... Que tiene muy buenos juegos y tal. Streets of Rage... Sí, el Castlevania... Los Splinter House... ¿Qué más? Sonic... ¿Qué más? El Moonwalker... Un de mierda. No, coño, pero... A ver, había muchos juegos, además. Había juegos que a lo mejor salían para las dos, pero uno era muy diferente al otro. El Rey León. El Aladdin, el Batman. El Batman... ¿Ves? Ahí a lo mejor me colgaron, no sé cuál era mejor. Pero bueno, el caso es que... tiene muchos juegos. Golden Axe. Sí, no, sí, estamos de acuerdo. Pero no sé. Tiene muy buena mierda. Algún día podríamos hacer lo típico de hablar. Recordando a la Mega Drive, a lo mejor algún día. ¿Por qué no? Próximamente, mejor cines o algo. Pero a ver, hablando ya de Sonic y cerrando un poco, porque es que no hay mucho. Sí. Mucha gente dice que este juego era de velocidad y yo nunca lo he pensado en ese sentido, porque si te das cuenta, este juego no te premia al ir rápido. Es decir. No, porque. No puedes ir rápido aquí. Al menos que seas un hacha, o sea, es la polla. No, es que yo no podía ir rápido. Hay fases en las que las plataformas de hecho, suben lentamente. Yo de pequeño nunca me lo llegué a pasar. Yo tampoco. Ni de mayor tampoco. Ni de mayor. Y menos ahora que yo no tengo tele de tubo en casa, entonces lo tengo muy jodido para poner la Mega Drive. Tengo solo una tele que todavía tiene lo de la televisión analógica y se lo podría poner, pero se ve muy genial. La cuestión es esa. Para mí Sonic, obviamente, está claro el referente que es. Pero... Era lo que intentaba ser el killer de... El killer Mario, sí, totalmente. El killer de Mario. Pero a mí me das un Super Mario World que salió a la vez que esto y... Es que como juego las posibilidades que te ofrece... Son dos cosas muy diferentes. Es que son muy diferentes. Estamos de acuerdo. Pero como juego Super Mario World y lo que lo precedía, Super Mario Bros. 3, el original obviamente, es que estamos hablando de la época dorada de Mario, la 2D, entonces... y vale, sí, Sonic mola, Sonic me gusta, pero para echar una partida rápida, hostia, qué guapo, tal, pum, ya está. Ahora, tú dame un Mario World que me lo reviento, todas las fases son la hostia, cada una tiene su cosita. Y al final, no sé, Mario lo hace, ¿no? Pero la sensación de que al final en todos los Sonic está jugando el casino, las colinas, el la factoría. No sé, Sonic me gusta y le reconozco lo que ha supuesto, pero personalmente... Pienso y creo que Mario, obviamente, por compararlo con el rival, más directo. Sí, no hay comparación bueno, como juego de plataformas. La mascota de Sega, bueno, lo era Alex Kidd hasta que llegó Sonic y dice, sí, gané en el tira. Pero si es que Sonic surgió como Mario Killer, si es que no hay más, sí, está reconocido en la propia historia. O sea. De hecho, es que es eso, o sea, hasta el Dr. Robotnik, que es una caricatura mal hecha de... Mario. En fin, es eso. Sin más, a mí de pequeño, por ejemplo, que me gustaba de Sonic, me gustaba la serie de dibujos. Sí. La que echaba de para 5. Para mí era flipante ver los dibujos y poder jugar al juego. Sí, la verdad es que sí. Y a mí me molaba un huevo, o sea, en el puto juego, ya digo, si es que me encantaba en realidad de pequeño. De hecho, a lo mejor llevaba tiempo sin jugar al juego, dieron los dibujos y yo, la vamos a jugar. Sí. Y lo seguimos teniéndola. Pero todas esas partes de hacer los loopings, eso era lo que más me encantaba. O sea, los loopings, los tubos de velocidad, eso era la polla. Yo lo que decía, digo, no puede haber más cosas. Sí. Yo le decía cosas redondas, a lo mejor no sabía que se llamaba looping. Y luego cuando, bueno, la gente que obviamente tuvo más de cerca la Mega Drive y tal, o era más consciente en esa época, cuando salió... Tuve el Mega CD 2. Sí, pero ¿tuviste el Sonic CD? No sé si debe tenerlo. Es que es eso, para mí, cuando obviamente descubres los emuladores y todo eso y tienes acceso a lo que de pequeño no podías, pues descubrí Sonic 2, Sonic 3, que veías ahí lo de las gemas, el Sonic y... Yo lo llamé durante muchos años Sonic y Canucles, Vale, yo no sé, yo, Knuckles, ¿qué es eso de Knuckles? Cuando lo escuchas ya en los Sonic más modernos cuando ¿Qué? Hablan y dicen ¡Ey, Knuckles! Y yo... ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo? Si se llama Knuckles. Se llama Knuckles, habla con propiedad subnormal. Te de un meco con el Knuckles. Pues no, Knuckles, para mí era Knuckles. Yo llamaba Sonic Rojo. Pasaba es que de aprenderme el nombre. Pero claro, tú ves ahí que si las gemas estas, ¿qué hace? ¿Por qué tiene gemas Knuckles y se las roba Sonic? ¿Qué hace Sonic Super Guerrero? ¿Qué mierda es esta? Tía, pues claro, es Super Saiyan, ¿eh? Entiendo que la gente se flipase porque lo relacionaba con Dragon Ball y tal, pero yo lo veía... Y era la época más fuerte de Dragon Ball también. Sí, sí, sí, totalmente. Y me gustaba mucho, en realidad, si lo digo. Y luego, pues claro, de mayor vas probando más juegos. Por ejemplo, para mí, Sonic que más me gusta de esta época es el Sonic CD. También, por supuesto, la banda sonora que tiene en la polla, lo que es como juego mola un montón. Y lo que ofrece, o sea, es que Sonic CD es el Sonic más diferente que hay en 2D, porque tienes lo de los viajes al pasado, que cada pantalla cambia totalmente, si estás en el pasado, presente, futuro. Muy desconocido, obviamente, por ser el Mega CD, pero para mí es el mejor Sonic en 2D, la verdad. Pero bueno, eso, Sonic de Mega Drive, que fue el inicio de todo esto. Y nada, yo por mi parte, eso. Sonic. Sonic. Sonic, please. Sonic, please. Sonic, go. Go fast. Go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. A mi juego. Sí. Bueno, y ahora es el turno del juego que yo traigo, que es de una generación posterior. GameCube en este caso. Bueno, una o dos. Sí, bueno, unas cuantas. Y aquí estamos viendo lo que fue su primera entrega, Tales of Phantasia, pero yo os traigo Tales of Symphonia para GameCube. Mi primer Tales y mi primer Action RPG en 3D, digamos, si no consideramos los Zeldas o en fin. Juego de rol japonés, de acción en tiempo real, por así decirlo. Yo lo que conocía y jugaba era Final Fantasy. Sí, por turnos. Era lo más famoso. Sí. Aquí en España. Pero claro, a mí llegó un día, bueno, estamos un día en el instituto, me empezó a hablar un compañero, hostia, un juego nuevo que tengo es la hostia, Final Fantasy es una mierda, el hater de Final Fantasy. No, Final Fantasy es una mierda, de verdad, los Tales son la maravilla, no sé qué, el mejor RPG que hay es el Tales, no sé qué. Por aquella época todos éramos un poco de, lo que tengo yo es lo mejor, lo otro es una mierda. ¿Y qué vas a decir con 14 años? En el instituto ahí. Yo la tengo más grande. Sí, sí, claro, es lo que hay. Pues sigo teniendo. Entonces, bueno, era el típico que, bueno, si recordáis los vídeos de, por ejemplo, de recordando Time Splitters, pues era al que íbamos a su casa a jugar todos los sábados, pues a Time Splitters, Super Smash Bros, Mario Kart. Y en una de estas que digo, venga, ponme el puto Tales, enséñame por qué está bueno. Mi gana, venga. Y el hijo de puta, ¿qué hizo? Pues coge y me pone el Tales, la batalla del final. Yo no me enteraba de nada. Yo veía la pantalla, cuatro personajes, uno súper tocho ahí, y un montón de luces, botones a la vez pulsándose, los tíos gritando, la música cojonuda, digo, pero qué maravilla es esta. ¿Qué diantres? Sí, sí, sí, o sea, siempre yo no estaba ahí mismo, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, y digo, yo tengo que tener este juego. Pues no mucho después, en uno de mis viajes por el game, Centro Mail, por aquel momento, me compré, bueno, Fire Emblem de la GameCube, ¿no? El primer Fire Emblem, y dices, hostia, muy buena elección, Solid. Me parecía una puta mierda. Y cogí y fijaos cómo soy yo. Que al día siguiente voy. Digo, oye, mira, digo a mi padre, esto no nos lo van a devolver. Y yo no lo quiero, pero no quiero perder el dinero. Me arrepiento mucho de la compra que he hecho. Digo, vamos, decimos que está rayado, que no me va en la consola y que me lo cambien por otro. Total, que fuimos, no coló. Pues a mí me va perfectamente, ¿eh? Pues en mi consola no me va, pues será tu lente. Digo, bueno, no lo quiero. Ah, pues lo puedes vender si quieres. Digo, bueno, vale. Bueno, vale, pues lo vendí, lo cambié. Y dices, bueno, Solid, una buena elección sería tu siguiente juego, ¿no? Final Fantasy Crystal Chronicles. Vale, ahí ya dije, bueno, yo ya, mira, paso, lo dejo aquí, digo. Madre mía, ¿eh? Lo dejo en la leja. Me parece una puta mierda el juego. Pasa el tiempo, tal, y bueno, vuelvo al Centro Mail y digo, hostia, el Tales, que está aquí, que queda uno, lo quiero, sábado por la tarde. Me acuerdo el cabreo épico que pillé con mi padre, porque fue un sábado por la tarde, yo quería el juego, claro, tenía que ir a casa por él, porque era la época en la que entregabas un juego y cambiabas con las pegatinas de colores. Sí. Yo lo quería, quedaba uno. Papá, estamos aquí haciendo la compra de la semana. Vamos a casa, volvemos, cojo el juego y lo cambio. Solo queda uno, quiero ese juego. ¡Que no me toque los cojones, que no! ¡Ojalá tuviera coche, no sé qué, ojalá! Eso yo todo cabreado, ¿sabes? Con 15 años. ¡Me cago en Dios! Sí, sí. ¡Pues cuando tenga coche no contaré con nadie! Haré las cosas por mi cuenta, no sé qué. ¡No me he pagado en dos! ¡Iré a por él! Y si tuviera, guau, es que me iba ya. Y porque no me dejas, pero si no me iba en autobús, no sé qué. ¡En autobús! ¿Sabes? Ahí... No, a ver, el segundo era eso. Yo tenía 13 años. Pues imagínate. Y yo, si tuviera coche, hijo puta, te quedan 5 años. ¡Cállate la boca! Y si llevas con tu padre, digo... Pero no lo tienes. Eso es. ¿Te jodas? Total, que el lunes por la tarde, bueno, por la mañana digo en el instituto a no me acuerdo quién, a mis amigos. ¿Tienes este juego? Esta tarde vamos a Gran Vía y lo cambio. Vale, venga, tal. Y por la tarde me fui en autobús y hice el cambio. Y así conseguí el puto Tales of Symphonia. Bueno, a la tercera fue la vencida. Ya lo conseguí. Tras tres RPGs fallidos, conseguí el Tales. Hostia, ya ves. Dos discos, las cajitas de la GameCube que tenían aquí la pestañica esta todo guapa. Juegos como Twin Snakes, por ejemplo, también lo tenía. Ya digo, completico, o sea, con su manual, con su todo. La verdad que muy buen estado. Y vamos, os, juego totalmente en castellano además. Un putísimo juegazo, o sea, de verdad, si no lo habéis jugado, si podéis jugar a la versión de la GameCube, cojonudo. En Endorphin va de puta madre, pero yo no os lo he dicho. Y si no, si podéis pillarlo, porque además está muy barato también y lo podéis encontrar fácilmente en PlayStation 3, en la versión esta que recopila incluso el Tales of Grace, el Grace SF, el Symphonia 1 y el Symphonia 2. 20 pavos los tres, o sea, estáis tardando. Lo dicho, la historia es cojonuda, los gráficos son... bueno, en su momento a mí me gustaban, ahora te los pones y dices, hostia, se nota esto del año que es. Es lo que había también. Pero aún así está muy bien, sobre todo es eso, la historia es cojonuda y es una gran introducción para los Tales. Ya sabéis que hasta que salió Berseria yo recomendaba este como el mejor para... O sea, no como el mejor, sino como el mejor Tales para empezar. Yo creo que hoy en día el mejor Tales para empezar es el Berseria. No, el Berseria es el mejor para empezar. Berseria para empezar. Pero Tales of Symphonia lo tenéis que jugar sí o sí, o sea, es un putísimo juegazo. Y ya digo, o sea, tenéis opciones ahí para jugarlo como sea. Es que es eso, es un juego muy largo, la historia es, tiene un montón de cambios. O sea, cuando crees que, todo, que estás llegando al final, descubres unas posibilidades totalmente nuevas y te, ves que te queda todavía la otra mitad del juego de lo largo que es. O sea, cuando, lo he dicho, cuando llegas un cojonazo de horas, dices, hostia, y ves que vas descubriendo personajes otra vez. Es como empezar el juego de nuevo, pero no es igual, es todo nuevo, ¿vale? Es que no puedo decir mucho porque son spoilers, pero es la polla, es uno de los mejores RPGs y tenéis que jugarlo sí o sí, o sea, buenísimo. El 2, Tales of Symphonia 2, salió para Wii, yo lo esperaba, o sea, yo cuando anunciaron la Wii, yo digo, hostia, Symphonia 2 cae seguro, pero luego no sé cómo lo jugué, sí, sí que lo sé. Tampoco se pudo piratear, lo pude probar y dije, uff, esto no se parece en nada. De mundo abierto pasamos a elegir localizaciones por un menú, otras cosas que no me acababan de convencer y nunca lo jugué. Pues casi, World Street Walker. Y nada, la verdad que no... El 2 nunca le di una oportunidad, pero como tengo la HD en la Play 3 que vienen los dos, el día que rejuegue Symphonia, que algún día lo haré porque hace ya más de 10 años que lo jugué y quiero rejugarlo, ese día le daré una oportunidad al 2, porque al fin y al cabo dicen que está bien, que no es tan mal juego. Lo que pasa es que en su momento, volvemos a lo mismo, tienes una Wii con el chip, a los 3 meses de salir tienes un montón de cosas y también fue una época para mí en la que dejé los RPG de lado, no sé, me saturaba eso de decir, hostia, 70 horas a un juego, no. Sí. Venía de pasarme este, Final Fantasy X, no sé cuánto más, o sea... Sí, muchos RPG juntos... Satura, hay que aprender a dosificar. Juegos largos así de golpe... La verdad es que es eso, es... bueno, joder, este juego ahora mismo tú lo buscas para GameCube y prepárate para soltar pasta, o sea... Es uno de esos que están muy buscados. Y ya digo, un total imprescindible, si tienes la GameCube... Y si no, también, si no lo habéis jugado, o sea, ya digo, buenísimo. ¿Tuvisteis Sonic? Es más probable. Symphonia no lo veo tan claro, pero que la gente nos diga, ¿no? ¿Habéis jugado algún Tales? ¿Qué os parece Sonic? ¿Qué opináis de Sonic? Obviamente ya sabemos cómo está hoy en día, en fin, lo que hay. ¿God of War? Sí, no sé, ¿qué RPGs en su momento jugabais? A vosotros sí que os gustó el Fire Emblem de GameCube, el Final Fantasy y Crystal Chronicles. Que ojo, a mí el de la GameCube me pareció bosta, pero luego los dos de la DS me los pasé. Yo creo que el Final Fantasy no... No, pero es que el Crystal Chronicles era más action RPG también, es decir, movías al personaje y atacabas. Que es que la historia, los personajes, me han sudado mucho la polla. Final Fantasy en general. Pues yo estoy deseando coger el 15, no sé, últimamente me ha dado todo el venazo y... ¡buah! Lo estoy deseando pillar. Yo es que después veo el CD de los Backstreet Boys y digo... uff, ahí sí que... Pues eso, señores, ¿tuvisteis algún recuerdo vosotros con estos dos juegos? Comentándolos y compartamos opiniones.